rescate del perdido a darle luz. Bienvenidos, chicos y chicas, al estudio de la lección número 4, titulada Estoy escuchando. El versículo para memorizar dice: Habla que tu siervo escucha. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias porque podemos estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Alguna vez escuchaste a tu mamá que te llamaba, pero te hiciste el desentendido? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Eli en el tabernáculo. Samuel y el sacerdote llegaron a tener una relación muy cercana. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. Samuel llegó a convertirse en el gozo y deleite del anciano sacerdote, y Samuel amaba mucho a este hombre. En aquellos días, el Señor no le hablaba directamente a la gente con mucha frecuencia, pero pronto le hablaría a Samuel en una forma no acostumbrada. A Elí le estaba fallando la vista, estaba casi ciego y necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación. Samuel se estaba quedando dormido, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: ¡Samuel! Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a la habitación de Elí. ¡Aquí estoy!, le dijo al sacerdote. ¿Me has llamado? Pero Elí le dijo: ¡Yo no te he llamado! ¡Vuelve a acostarte! Samuel regresó silenciosamente a su cama. Estoy seguro de que Elí me llamó, pensó mientras cerraba los ojos. Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. ¡Samuel! ¡Samuel! El muchacho volvió a sentarse en la cama y miró a su alrededor. Luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al lado de Elí. ¡Aquí estoy!, le dijo. ¿Otra vez me has llamado? No, Samuel, yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a la cama. Así que Samuel regresó a su cama. Estoy seguro de que oí a Elí llamarme, pensó mientras se metía otra vez debajo de la cobija. ¡Samuel! ¡Samuel! Escuchó de nuevo. Samuel saltó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. ¡Aquí estoy!, dijo suavemente. ¿Me has llamado? No, contestó Elí. Yo no te he llamado. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel, así que le dijo: vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile: habla que tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho. Pero pronto, Elí se le acercó a preguntarle, «¿Qué te dijo el Señor anoche?» «No me lo ocultes, por favor, Samuel». Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le había dado a Samuel el primero de muchos mensajes que debería comunicar al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida, y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes dar a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Debido a que Samuel escuchó a Dios esa noche, Dios habló con él muchas veces más. La gente escuchaba a Samuel porque sabían que él hablaba con Dios, el Señor. Dios nos ama y desea comunicarse con cada uno de nosotros. A veces habla directamente con alguien, como lo hizo con Samuel, pero también nos habla cuando leemos la Biblia y estudiamos las obras de la naturaleza que él ha creado. Necesitamos prestar atención a la palabra de Dios cuando la escuchamos o cuando oímos a otros cristianos que han escuchado el llamado de Dios. La gotita de saber de esta lección nos enseña que Samuel veía gente perversa cada día, pero él servía a Dios sin importarle lo que los demás hacían. Recordemos el versículo para memorizar. Habla que tu siervo escucha. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. El mensaje de la lección es, voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. Hoy miércoles, durante el culto familiar, piensa en 5 o 6 sonidos que puedas crear fácilmente. Por ejemplo, darle vueltas a las páginas de un libro. Pide a tu familia que cierren los ojos, luego cuenten los sonidos que pueden reconocer. Hablen acerca de las cosas que no nos dejarían escuchar la voz de Dios. Escriban juntos unos versos o un canto acerca de escuchar a Dios. Ora para que Dios te ayude a quitar aquellas cosas que no te permiten escuchar su voz. Cantemos la alabanza, Samuel. No te llamé, vuelve a tu cama y échate. Es tiempo de orar. Querido y amado Dios que estás en el cielo, gracias Señor por sus cuidados. Por favor, ayúdenos a quitar todas las cosas que no nos permiten escuchar su voz. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.